¡Saca la cabeza para allá, cabro, para bailar una cueca! La mamá de este cabro sí que es cabezona. ¿Sí? Fíjese que cuando va a la playa, le amarran la cabeza con una sábana para que el viento no le huele el pelo. ¡Aquí te cabezona! ¿No es cierto, amita, que yo no soy cabezón? No, mijito, usted no es cabezón. Y vaya a comprarme al tiro 20 kilos de papa. ¿Y en qué lo traigo, amita? En la gorra, pues. Y lo fuimos con la cueca del cabezón. Se llama Luchito. Llámelo entonces. ¡Cabezón! ¡Ven!